si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Nada tienen de especial dos mujeres. Imprescindible, mariconada. El matiz viene después. Como muchas veces lo manifesté, lo mejor que me ha pasado en la vida es cultivar mi condición de maricona, mi condición de lesbiana, de mujer fuera de norma, de mujer anormal y con mayúsculas. El resto de la piel. Un amor por ocultar. Todas estas palabras que, lejos de ofenderme, a mí me gustan y con las cuales juego a mi antojo. Soy lesbiana pública porque me gusta y porque me da la gana, pero también soy lesbiana pública porque nunca consideré que la cuestión sexual deba ser una cuestión privada. Porque considero y consideré desde hace muchos años la cuestión sexual como una cuestión fundamental y una cuestión política, pero no una cuestión fundamental para mí a nivel personal, sino para el conjunto de la sociedad. Y lo que opinen los demás está de más, ¿quién detiene valor? Sé que en esto soy muy solitaria, porque vivimos en una sociedad que ha mutilado el cuerpo y el sexo del quehacer y de la vida. El sexo y la sexualidad en nuestra sociedad son algo de lo que no se debe hablar, algo que hay que anular, censurar y vigilar. Tanto castigo milenario y tanta vigilancia han colocado al sexo y la sexualidad en la sala de tortura, en el sótano de la violencia, en las mazmorras de la vergüenza. No se puede hablar de sexo en el colegio, ni mostrar cuerpos desnudos en la pizarra. No se puede hablar de masturbación y hay que condenarla y prohibirla. No se puede hablar de coito, sexo oral o felación, pero sí se puede hablar de violación, de acoso sexual y de incesto. Así estamos. ¿Qué es lo que nos está pasando y cómo se puede llamar eso? Lo que nos está ocurriendo es que estamos perdiendo y torturando el cuerpo ya de forma no extraordinaria, sino rutinaria, cada día, todo el tiempo. Un amor por ocultar, aunque en cueros. Torturar el cuerpo es lo normal. Disfrutarlo y vivirlo es lo anormal. Cuando salga a pasear por la ciudad, una opina que aquella. Por eso quiero interrumpir la tortura cotidiana del acoso callejero, de la televisión cosificadora, del sensacionalismo violador y asesino, para hablar hoy de mariconería. ¿Por qué es 28J? Porque muchos y muchas han muerto a lo largo y ancho del mundo. Porque es día de orgullo marica. Volando a ras de suelo, mujer contra mujer. Quiero hablar entonces de opciones sexuales. Quiero hablar de hombres que se visten de mujeres. Quiero hablar de mujeres que se niegan a ser mujeres en los términos de sometimiento sexual que la sociedad indica. Quiero hablar de niños que se ponen las ropas de sus hermanas y quieren jugar con muñecas. Quiero hablar de niñas pateando la pelota. Quiero hablar de mujeres que exploran su clítoris, de mujeres que se besan y acarician entre mujeres, de mujeres que sin permisos se aman entre mujeres. Quiero hablar de desorden, de risas, de bromas y caricias prohibidas, prohibidas por la iglesia y prohibidas por la historia. Pero claro, por si acaso, un par de aclaraciones. No quiero hablar de mariconería para pedir que no haya discriminación. Porque, para todos los que me odian en cuanto a mi condición de maricona, o odian a cualquier maricón, quiero decirles que ni todas las toneladas de desprecio, ni todas las toneladas de discriminación, ni todas las toneladas de odio pueden frenar, controlar ni impedir la existencia por fuera de la norma y de la dictadura heterosexual, porque lo que hay es una dictadura heterosexual. Para la mariconería que me está escuchando, quiero volver a recordarles que nuestro secreto no es la aceptación, sino la desobediencia. No hay que pedir aceptación, hay que llamar a la desobediencia. No quiero hablar de mariconería para pedir matrimonio, porque de lo que se trata es de abolir el matrimonio en lugar de remedarlo, en lugar de imitarlo. Quiero hablar del aporte social que hacemos todos nosotros y nosotras. Y no me refiero a los libros, canciones, películas o lo que fuera que hemos ido produciendo a lo largo y ancho del mundo, construyendo un aporte a la cultura y al arte, al punto que si quitaríamos de las estanterías de los libros y de la historia del cine y la cultura del mundo todo lo producido por la mariconada, nos faltarían obras imprescindibles sobre el amor y las pasiones humanas. No podríamos entender a la humanidad sin esas construcciones culturales de la mariconería para el mundo entero. Pero no me quiero esconder detrás de los grandes nombres de la mariconería de la cultura del mundo. Quiero hablar de la mariconería desde otro aporte imprescindible. No estoy yo por la labor. Quiero hablar de la mariconería como la capacidad de desobedecer los mandatos que pesan sobre nuestros cuerpos. Quiero hablar de la mariconería como la capacidad social de desmontar lo que se entiende por hombre y lo que se entiende por mujer. Quiero hablar de la mariconería como esa fuerza social capaz de instalar la duda y la pregunta debajo de las sábanas y entre los pliegues de la piel. Quiero hablar de la mariconería como un gran llamado político y social al placer. Quiero hablar de la mariconería como un gran llamado social y político a la desobediencia. Un amor por otra. ¿De qué estoy hablando? ¿De quién estoy hablando entonces? Hablo del maricón que en la esquina del barrio vende helados y nos invita a pensar en la vida de manera distinta. Estoy hablando de ese maricón que mi padre odia porque es una afrenta a su machismo. Quiero hablar de la frutera lesbiana que regala mandarinas dulces a tu madre y le dice picaronamente que sea feliz. La mariconería, lo maricón, lo lésbico, lo que usa. La lesbiana que en aymara se dice, según el diccionario de Bertonio, que es el diccionario más antiguo que hay en estas tierras, cacha. Cacha se dice lesbiana en aymara. Esa es un lugar de ruptura, de quiebre, de inquietud. Y por eso hay que recordar por qué hemos sido perseguidos, por qué hemos sido perseguidas. Porque si olvidamos eso, vamos a acabar como estamos hoy. ¡Ay, acéptenme! ¡Ay, no me discriminen! Hemos sido perseguidas y perseguidos, primero ¿por quiénes? Fundamentalmente, por la Iglesia Católica. Hemos sido perseguidos y perseguidas por la Iglesia Católica. Hemos sido perseguidos y seguimos siendo perseguidos por la Iglesia Católica y por todas las sectas cristianas y fundamentalistas que nos satanizan, que nos utilizan para señalar el pecado, para señalar lo pervertido, para tapar su hipocresía y su doble moral. Hemos sido perseguidos y perseguidas. Hemos sido asesinados y asesinadas las mariconas y los maricones del mundo, por todos los fascismos. Porque el fascismo necesitaba también víctimas con que amedrentar a la masa y ponerla en orden. La sexualidad, el placer maricón, que es el placer por placer, no es el placer para la reproducción, ese es el placer que ha sido perseguido por el capitalismo, que en su momento ha necesitado que la familia sea una máquina reproductora de trabajadores y trabajadoras disciplinados. Y ese capitalismo también nos ha condenado y nos ha perseguido. Por eso nuestra causa es una causa humana, que tiene que ver con el placer y la libertad. No es una causa de una minoría que reclama no sé qué cosita para una minoría. Esa es la domesticación de lo marica. Nuestra causa es una causa humana que aporta a la sociedad placer y libertad. Por eso nuestra causa no es que nos acepten o rechacen. Si yo fuera con un letrero, diría: no me interesa que me acepten o me rechacen. Lo que estoy convocando e invocando es que acepten sus propios cuerpos y reaprendan a amar y acariciar. Por eso nuestra causa rebalsa de nuestras manos para convertirse en causa social y política que emancipa no solo nuestro placer, sino todos los placeres sexuales. Así como el obrero emancipa todas las formas de trabajo cuando hace la revolución obrera, la marica, el marica, emancipa todos los placeres sexuales cuando hace la revolución sexual. Por eso nuestra causa rebalsa de nuestras caderas y de nuestras camas, para convertirse en causa social y política que emancipa no solo a las lesbianas y maricones, sino a las mujeres de la sumisión femenina y a los hombres de la atadura masculina. Ser lesbiana y maricón es muy lindo. ¿Cuál es nuestro aporte? Nuestro aporte es la capacidad de desordenar lo que se entiende por hombre y lo que se entiende por mujer. La primera piedra. Diferente como tú. Libre como tú. Deseo. 103.3. Una radio como tú. Tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Las manos para el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que se lee. no estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Y con mis piedras atenea su pared. ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo, no te encuentra que opinas.